Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en el marco del Festival de los Trabajadores de la 60. 22 días que vamos con el tema de la lucha de todos los, o sea, por los 53 despedidos. Yo soy la esposa de uno de los 53. Mi nombre es Gabriela. Y bueno, estamos acá apoyando a todos nuestros esposos, compañeros, porque más allá de ser compañeros, somos una familia. Porque se nota en la cantidad, se nota en la colaboración, se nota en un montón de cosas. Entonces estamos acá en la lucha acompañando. Vos decías, Gabriela, que sos la compañera de uno de los despedidos. ¿Cómo recibiste esa noticia cuando ocurrió y qué pensaste en ese momento que iba a ocurrir? La noticia impactó mucho, en la familia. Están involucradas mis hijas, tengo una nena de 4 años, a la cual cuando el papá vino y le comentó que lo habían despedido, mi marido estaba de franco, a él le llegó una carta documento diciendo que estaba despedido por no acatar la conciliación obligatoria. Dicha conciliación no fue dicha, no fue avisada, porque mi marido estaba de franco. Hasta mi nena habla en la escuela. Tuve una reunión al otro día donde me daban el informe, la evaluación de, o sea, de lo que fue el trimestre con los chicos, y me comentó que mi hija se sentó y habló con sus compañeritos y explicó la situación. De angustia. Por supuesto que sí. ¿Y qué pueden decir ustedes? Que es una experiencia muy fuerte para todos. Yo soy Natalia, soy la mujer de uno de los compañeros que no está despedido, pero para que se den una idea, cuando cayeron los 47 telegramas, preguntó, ¿y el mío está? Y le dijeron, no, el tuyo sale el lunes. Es decir, que acá hay algo que sabemos, y es que el jefe de personal, o sea, ¿no? La empresa, acá hay algo que sabemos, que no son 53 los despedidos, son 1.200. Porque si pasan estos 53 despidos, lo que están haciendo es atacar el trabajo de todos y cada uno de los que están acá, porque lo que consiguió, las condiciones de trabajo que se tienen en las 60 son completamente distintas a las del resto del transporte, y eso es por tener un cuerpo de delegados de lucha, que por algo es apoyado por la izquierda, que está acá presente, en el festival, y bueno, y por eso es que acá a veces ni sabemos si el marido de uno está despedido o no. Porque si llega a pasar estos despidos, nos quedamos todos en la calle. De hecho, hoy no están cobrando el sueldo. Mi compañero cobró el mes pasado, solamente le descontaron 5 días, pero le quedaron mal y le pagaron 1.500 pesos. Ahora este mes, que llevamos 20 días, ya asumimos que no vamos a tener plata a fin de mes. Y entonces por eso es que estamos poniéndole mucha garra a juntar plata para el fondo de lucha. Ellos sacaron una cuenta, que es que se necesitan 3 millones de pesos para poder bancar a las 1.200 familias por mes, pero no para que tengan un sueldo lógico, para que cobren 2.000 pesos, para pagar las cuentas. Entonces lo que hacemos es pedirle a las organizaciones que traigan mercadería y hacemos fondo de comida, la olla popular. Las 4 comidas se hacen acá en esta cabecera, en esta cabecera desalojada en realidad, porque estamos acá en la esquina del Puente de Hierro. Hacemos comida para todas las familias, todos los que necesiten, todos los que vengan a apoyar. Y después, por otra parte, plata. Necesitamos plata, necesitamos aporte. Estamos vendiendo un bono, una rifa. Estamos buscando que cantantes, que artistas se solidaricen y también puedan aportar desde su lugar. Estamos rompiéndonos el alma para justamente llegar a ese objetivo y también convocar a la mayor cantidad de mujeres, porque la empresa se juega a quebrar esta lucha por hambre, porque la fuerza que hay en la 60 y la comprensión política de que ya todos los traicionaron es evidente. Fuimos a Intratables esta semana, no nos sacaron porque se ha extendido Gran Hermano, o sea, imagínense la falta de respeto, ¿no? Y nos cruzamos, tuvimos más diálogo en las puertas de América con los políticos que en todo el resto de los 20 días. Nos cruzamos con Rodríguez Larreta y con Aníbal Fernández. Bueno, Larreta nos dijo, no sé nada de lo que pasa, pero sé que me cortaron el Metrobús hoy. Y Aníbal Fernández dijo, no, ustedes quieren la autogestión de la empresa, esto lo tiene que solucionar la justicia. Cuando esta jueza clausuró la terminal, no tiene nada que ver con la cuestión penal. La mina es una decisión política, es lo mismo que hicieron en el casino. Entonces, por eso es que nosotros ya sabemos que en ellos no podemos confiar y que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias familias, en que somos más y en que tenemos razón y que tenemos todas las organizaciones que están apoyando. Hola, mi nombre es Denisa y la hija de uno de los compañeros despedidos. Y estamos acá con las chicas haciendo el fondo de lucha. Estamos recolectando plata para ayudar a los compañeros porque no van a cobrar sueldo, como lo hemos pasado. El aguinaldo tampoco le quisieron depositar. Pero bueno, la cuestión es que ellos siguen de pie y se tienen que mantener así, porque si uno decae, caen todos. Así que tienen que ir a apoyar al que decaiga en todo caso, como para que sea fuerte en esta lucha. Y los 22 compañeros que están adentro, por lo menos se mantienen estables con su decisión. Y ahora, bueno, hay que ver cómo sigue esto. Después de que ustedes se enteran de los despidos y de que hay que los trabajadores mismos empiezan a organizarse para resistir eso, que siguen circulando los colectivos sin cobrar boleto y se empieza a dialogar con todos los usuarios, que son muchísimos diariamente, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes y eso de que las mujeres se organicen y participen de una forma activa en este conflicto? ¿Cómo empieza la cosa? Que no es fácil, ¿no? Y la verdad que no es fácil. Esto, lo del despido, causó separaciones. Hay personas que se quedan noches, que no vuelven a la casa, semanas. Y entonces empezamos a venir a acompañar para ver, ¿viste? Porque uno a veces no está, juzga, prejuzga, critica y cree que no es grave. Uno está sentado en su casa y si ves los noticieros, ellos dicen que estamos de paro, cuando en realidad hay un locau patronal donde la empresa nos abandona a los empleados. O sea, entonces nos juntamos, empezamos a conocernos y bueno, y después salió todo de la nada, ¿no? Vas al dolor en realidad, a la injusticia, a la bronca, a la impotencia, todas esas emociones que uno siente, así que nos unamos. Si bien yo no soy de izquierda, pero estamos todos juntos, o sea, no va más allá de un partido político, va más allá de una elección, sino de honrar lo que uno, de sus derechos, ¿entendés? El derecho del trabajador está mucho más lejos de esos. Es la unión que tenemos nosotros como personas, como esposas, como compañeros. ¿Y qué se les ocurre a ustedes decirles a otras compañeras de trabajadores que estén peleando cuando hay una situación así? Que se organicen. Para nosotras es muy importante esta experiencia porque la realidad es que quizás al estar uno acá todos los días no se da cuenta, no dimensiona, pero realmente es muy grande lo que se formó, porque la semana pasada, por ejemplo, hicimos una reunión con las mujeres de Maswich y de Rincón. Ellas ayer, mientras nosotras estábamos organizando el festival y hacíamos reuniones para organizarnos para el festival, están haciendo una feria americana para poder vender ropa. Y bueno, y estamos todas conectadas, todas comunicadas entre nosotras, y realmente quizás uno lo ve después en las crónicas de los que otros escriben sobre uno, ¿no? Que realmente es muy importante lo que estamos haciendo acá, porque gran parte del motivo de por qué de 1.200 trabajadores solamente salieron a trabajar 26 carneros en 22 días sabiendo que no vas a cobrar un peso a fin de mes, es porque acá están las familias. Entonces, nosotras convocamos a todas las mujeres a que se sumen a nuestra comisión de mujeres, que es abierta, o sea, cualquier mujer que quiera venir a apoyar está invitada. Y después, por otro lado, que cada vez que haya una lucha, por lo menos desde mi lugar, lo que pienso es que se tienen que formar comisiones de mujeres, porque es una forma de poder hacer que se resista, y porque, bueno, porque es la forma también de mostrar que acá el problema es de los trabajadores contra los empresarios, seas mujer o seas hombre. Y bueno, y el Estado, ¿no?, que evidentemente no está al lado de los patrones. Y no es un problema tampoco de mujeres, porque Servini Curí es mujer y no le importó a la hora de decretarnos la clausura en el puesto de trabajo de nuestros maridos. Así que bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, mi nombre es Jessica, soy una de las esposas de, bueno, de los que hoy están despedidos. Y la verdad que cada día se hace más difícil la lucha. Mi esposo, bueno, él se queda de noche y bueno, se hace muy difícil para los hijos. Que ellos no entienden por qué su papá tiene que es difícil, porque hay como una separación y lo tenemos que vivir y tenemos que luchar de esta manera. Y bueno, pero lo importante es que estamos unidos en esta lucha. Así que bueno, esperando también una respuesta, a ver lo que pasa, ¿no? Porque se dilata cada vez más y eso es lo que no entendemos, ¿por qué se dilata tanto? ¿Y cuál es el pedido puntual que se le puede hacer a aquellas organizaciones, colectivos, o independientes, digamos, que puedan aportar? Plata, necesitamos mucha plata. 3 millones de pesos es realmente muy difícil. Necesitamos que aporten los diputados, no solamente los de las organizaciones que están acá apoyando, todos. En todo caso, después tendrán que explicar ellos por qué no aportan a que los trabajadores puedan seguir bancando esta lucha. Pero además de eso, necesitamos que aporten individualmente, cada uno haciendo también, ahora hay receso a las facultades, pero bueno, haciendo festivales en donde se pueda también para recaudar plata, todo y lo más rápido posible, porque la situación es muy crítica y nosotros tenemos mecanismos para poder bancarnos la comida, que es uno, que las organizaciones nos aporten mercadería, porque aparte de gran parte de la mercadería, bueno, no podemos acceder por la clausura que hicieron de la empresa. Entonces, que nos aporten mercadería y además que se comprometan a militar también ellos el bono. O sea, que las organizaciones agarren un talonario y vayan y lo puedan vender ellos también, porque la necesitamos a la plata y la necesitamos ya. Las cuentas va a haber que pagarlas a principios de agosto y eso no se puede solventar con mercadería. Y no queremos que se quiebre por hambre y no queremos que se quiebre por tristeza. Y por eso es que, como dice Gaby, el Día del Niño, donaciones de juguetes, todas las donaciones que hayan van a ser muy bien recibidas. Y bueno, y sobre todo que la militancia en general se ponga a militar, juntar plata para las 60. Eso es lo que necesitamos. ¿Y a vos qué se te ocurre, Gaby? Es que hay 1.200, o sea, son 1.200 familias. En esas 1.200 familias, ¿cuántos chicos hay? ¿Qué le vamos a explicar en agosto? Por el Día del Niño, decís sí. Vos. ¿Qué le vamos a explicar cuando empiecen a pedir las cosas? No es que uno en la casa cotidianamente, un yogur, vas a tener que decirle no, un yogur no, porque hay que comer, o sea, hay que pagar las cuentas. ¿Y algún otro tipo de solidaridad de algún sector de trabajadores? Bueno, el sector de transporte. A nosotros nos parece una cosa terrible la que está haciendo la dirección del sindicato, la UTA. De hecho, todavía no tenemos confirmado qué, pero bueno, nuestra intención es, como mujeres, plantearle al sindicato que, bueno, que es evidentemente cómplice de la patronal, que miente Fernández y opera Fernández a favor de la patronal cuando dice que él había, la semana pasada salió a decir que él estaba interviniendo y que habían reincorporado a los 47 despedidos, y eso fue falso, de falsedad absoluta, porque nunca convocaron al cuerpo de delegados y nunca llegó ese acta y a nadie le llegó un telegrama diciéndole te reincorporamos. Entonces salió a mentir abiertamente por la alineación política que tiene. Entonces por eso es que también nosotras le queremos denunciar a la burocracia sindical, a la burocracia de Fernández, y bueno, y exigirle acá lo que tendría que haber es un paro de todo el transporte para la reincorporación de los compañeros. O sea, sabemos que si se para el país van a reincorporarlos nuestros compañeros. Entonces acá hay una decisión política de dejar pasar los despidos, de ser cómplices. Nosotras le exigimos todo lo contrario y en general a todas las centrales obreras que hagan lo mismo. las que hablo. Bien, y respecto a las donaciones, digamos, a la bancada, a los bonos y el dinero que se necesita juntar, ¿de qué manera la gente o las organizaciones o quienes se solidarizan pueden hacerlo, digamos? ¿Dónde lo pueden acercar? ¿Cuáles son las vías de contacto y demás? Bueno, acá en Constitución atendemos los 7 días a la semana, las 24 horas del día. Atendemos acá, no cierra, estamos todas las horas, siempre hay un grupo de compañeros. De hecho, por ejemplo, ayer Pablo Lescano de madrugada pasó a sacarse una foto y a apoyar a los trabajadores de la 60. Así que todo lo que haya, el horario que sea, a las 2, 3, 4 de la mañana, siempre hay un grupo acá bancando. Ituzaingó y Guananí es la dirección exacta, a 500 metros de la estación de Constitución, en el puente de hierro. Cada vez que quieran acercarse vamos a estar acá para ya sea retirar bonos, que es algo que ya empezaron a hacer algunas organizaciones para vender, y más allá de acercar donaciones y más allá de eso, armar una cajita, ponerle este fondo de lucha de la 60, juntarla y traerla acá, va a ser muy, muy bienvenido. Agradecemos entonces a las compañeras por este relato y bueno, mucha fuerza. Muchas gracias. Bueno, todo este recorrido largo que han tenido estas compañeras en los medios de comunicación, ¿cómo lo han tratado al conflicto? ¿Qué piensan ustedes? Y, o sea, de todos los medios que han venido, lo que han dicho un poco medianamente de la situación que estábamos viviendo fue Crónica TV. El resto es como que lo cortan, mienten, dicen que estamos de paro cuando no es verdad. No sé, después de 15 días creo que se animaron a decir que había un lockout patronal donde decían que el resto de los 15 días éramos nosotros los que hacíamos paro. Sí, y sobre todo nos parece que los medios lo que seguro no están reflejando es que esto también empieza a tener el apoyo de un montón de compañeros y que bueno, eso también nos da fuerza. Nos da mucha bronca C5N. C5N es un espacio patrocinado que directamente reproducen y hacen cadena nacional a Paciuto, que es el jefe del directorio. El tipo se sienta cuando quiere, el horario que quiere, y da conferencia de prensa y le hacen las preguntas a los periodistas. O sea, es el jefe de un directorio mafioso, ilegal, todo. Entonces, bueno, la cuestión es que nos da mucha bronca esa política. Particularmente yo lo asocio con el gobierno porque, bueno, es el dueño, Cristóbal López, de la mafia esta. Y Cristóbal López era el dueño del casino cuando Servini y Cubría les clausuró el casino en medio de la lucha justamente para vaciarlo. Así que, bueno, para nosotras es muy importante el rol de los medios alternativos, los medios comunitarios. También hay que reconocer algún o qué otro periodista de los grandes medios que te llama y que te dice, mirá, yo trabajo en este diario y lo que están diciendo es cualquiera, pasame lo que tengo que poner. O sea que también vemos una solidaridad muy grande de los trabajadores periodistas. Que te anticipan que el conductor es un forro y te va a preguntar tal cosa, que te dicen que te bancan, así que también queremos agradecer eso, porque mucho notero, mucho trabajador periodista que está en lo de esta lucha, y eso por lo menos en los trabajadores se siente, más allá que después quizás le recorten la nota, pero bueno, también eso se sintió bastante. Sí, es verdad. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, yo soy de Radio Semilla, acá en el programa Trabajadores. Y vos sos maestro de la escuela 15 del sexto. Soy maestro de grado y estamos acá en el acto para, bueno, pedir justicia por Agustín, por las compañeras separadas del cargo por el macrismo. Básicamente es un acto con mucha convocatoria, es un paro muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. En nuestra escuela lo hicimos todos el paro. Estamos acá un gran número de maestros, más de 15 maestros, entre compañeros de grado, curriculares, dirección de la escuela. Y bueno, lamentablemente tenemos que parar por este hecho que es aberrante, la arbitrariedad del gobierno de la ciudad para separar a estas dos compañeras de su lugar de trabajo y dejar a los chicos de la sala solos, sin contención. Y bueno, pedimos también, por supuesto, justicia para Agustín, este chico víctima de violencia familiar, donde un Estado nos, que más allá de la escuela, que lo contuvo los 28 días que estuvo ahí, nadie hizo nada. Y bueno, ese es el motivo por el que estamos acá. ¿Y qué te pareció este acto? No, la verdad, un acto que uno al fondo, en el fondo, no le gusta estar acá por el motivo. Pero bueno, fue un acto con mucha convocatoria, abrazándose el jardín para que las compañeras no se sientan solas. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, vale. Hola. Hola, yo soy de la Radio Semilla, el programa Trabajadores. Quería que me digas tu nombre, a qué colegio pertenecer, si es un secundario, por lo que veo, estás en el centro de estudiantes. Así que, bueno, decímelo. Soy Valentina, soy vocera del centro de estudiantes del Colegio Julio Cortázar del Turco Tarde. ¿Dónde queda? Acá a la vuelta con Darque, Bogotá. Ajá, y bueno, ¿qué te pareció este acto? La verdad que fue bastante masivo y estamos muy contentos. Nosotros vinimos a participar porque entendemos que esto no es un acto aislado, sino que tiene que ver con una situación que está atravesando toda la escuela pública y que no solo tiene que ver con lo que, bueno, con lo que lamentablemente pasó en el jardín del barrio, sino con el abandono que sufre la escuela pública de parte de, bueno, de los responsables del PRO y etcétera, y que es una situación generalizada tanto en los secundarios como en los jardines, donde no hay presupuesto para que los gabinetes psicopedagógicos funcionen como deben funcionar, donde falta personal porque claramente hay una falta de presupuesto muy grande, etcétera. Bueno, y ustedes a su vez han estado en los secundarios protestando últimamente por los planes de estudio. ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, entendemos que la lucha por la escuela pública abarca diversos sectores y los diversos niveles, y también estamos, bueno, también estamos por eso acá hoy, y también es que por eso vinimos. Es la misma lucha, es la defensa de la educación pública, y es una sola, no es la de los secundarios, la de los chicos que van al jardín, la de la primaria, sino que es la misma lucha que atraviesa los distintos niveles, y es el mismo abandono, claramente de diferentes formas, pero es el mismo abandono que está sufriendo la educación, y lo podemos ver también por otro lado en la salud y también en lo que tiene que ver con lo cultural, etcétera. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días, yo soy de Radio Semilla, el programa Trabajadores, y bueno, sabemos que los compañeros trabajadores de la educación de Tigre han estado luchando últimamente bastante, así que como los veo que están acá con el cartel apoyando a los docentes del GIN 2 del Distrito 12, bueno, querría que me des tu opinión al respecto en este momento. Bien, bueno, mi nombre es Alfredo Cáceres, yo soy profesor de Historia, soy el secretario general del SUTEBA de Tigre, y bueno, sí, hemos estado luchando mucho, bueno, por los incumplimientos del gobierno, ¿no? Pero a propósito de lo que hoy vinimos a hacer acá, que es apoyar a los docentes de este jardín, a las compañeras que están separadas del cargo, a los gremios que convocaron al paro y a toda la docencia que se siente indignada, que se siente abandonada, que se siente de alguna manera en el lugar que le puso la política educativa actual, que es un lugar de, digamos, de no reconocimiento en todos los sentidos del término, empezando por el primer sentido más concreto, que es el sentido material, siguiendo por el no reconocimiento educativo, el no reconocimiento como formadores, y hasta la sospecha de colocarlo en el papel de responsables de hechos que en realidad son responsables los gobiernos. Nosotros hemos tenido también en nuestra realidad situaciones muy complejas. Hemos estado en el 2013 en una gran lucha por la libertad de una compañera que fue falsamente acusada de abuso de sus propios estudiantes, lo pudimos demostrar en la justicia, pudimos sacarla en libertad. La compañera Viviana Caliba hoy está en libertad, aún todavía está en proceso de investigación a nivel del sistema educativo, pero todas esas luchas más el enfrentamiento a distintas formas de violencia que enfrentamos en las escuelas nos han hecho estar hoy aquí acompañando a la docencia porteña, que nos parece que hoy ha dado un gran paso, el cual felicitamos y saludamos y alentamos a continuar, porque creemos que la movilización es el único camino frente a gobiernos como el de la ciudad y otros que se han emancipado de la escuela pública, que hablan de la escuela pública en sus campañas, pero gobiernan para la escuela privada. Son defensores de la privatización de hecho que han que se ha producido en los últimos años de la escuela pública, lamentablemente. Así que, bueno, creo que es una pelea cultural, es una pelea histórica que tenemos planteada como gremios, como trabajadores, como docentes, como educadores, para recuperar una gran herramienta social que es la educación pública y que estos gobiernos se han dedicado a destruir. Así que saludamos a las docentes y le agradecemos a ustedes por estar también hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si te sirve. Sí, me sirve. Lo vamos a pasar y, bueno, lo bueno que sería que te dé mi celular y cuando tienen algún problema me mandes algún audio por WhatsApp y lo pasamos por la radio. Bueno, 1540 82 86 71. Mi nombre es María del Carmen de Radio Semilla. Programa de noticias. No, es un programa, el mío se llama Trabajadores. Es para pensar sobre toda la problemática de todos los sectores de los trabajadores. Y bueno, casualmente sabíamos y hablábamos sobre el problema de los maestros de Tigre la otra vez. Así que cualquier, y ustedes ahora, digamos, lograron alguna, logramos que nos paguen la mayoría, igual que siempre hay un remanente de malas liquidaciones y de reclamos por descuentos. Pero estamos igualmente hola. Mi nombre es Semilla del programa Trabajadores. Danos tu nombre. Sí, mi nombre es Cristina Gabelloni, yo en este momento ya me jubilé, pero he sido docente 20, 30 años de mi vida y estoy presente en esta marcha en solidaridad con las maestras, ¿no? Con Alejandra y con Elsa, las maestras de Agustín, desde un punto de vista de humanista, ¿no? Yo soy parte de Comuna Socialista y queremos, digamos, primero realizarnos, ¿no? Frente a este ataque a los docentes, en especial hacia ellas que hace Macri, que de alguna manera hace responsable toda la violencia que hay en la sociedad a las docentes y a los docentes, ¿no? Como si hubiera una posibilidad institucional de contenerla y transformarla. Para nosotros la posibilidad está en las personas, en este caso en la comunidad educativa, en las docentes, en los estudiantes, en los padres, en los no docentes, como posibilidad de unirnos a partir de valores positivos, la solidaridad, la amistad, la cooperación. Y la educación burguesa y la lógica institucional tienen otra mirada, ¿no? Por eso pensamos en una educación humanista, libre, libertaria, diferente a la imposición y a la instrucción estatal. ¿Esta agrupación que vos dijiste, en la que estás, es de algún partido? No, es una agrupación humanista que quiere construirse por fuera de la política. La política es el instrumento que tiene el Estado para dominar a la sociedad, para convencerla, digamos, de los beneficios que la representatividad estatal e institucional supondría para las personas. Nosotros creemos que los recursos no están en las instituciones, sino en cada uno y en cada una de nosotros, que hay que desarrollarlos y cultivarlos en sentido autoemancipatorio. Y esta marcha, digamos, tuvo muchos elementos de autoconvocatoria. Están presentes acá también las escuelas que han participado de las tomas en el último tramo, que han sabido, ¿no?, construir mucha solidaridad. Y me parece, bueno, que plantea interrogantes también sobre cómo esta solidaridad puede crecer. Si con una educación basada en valores burgueses, individualistas, competitivos, de mercado o de control estatal, o en una perfecta humana, humanista, a partir de poner en común lo mejor que tenemos las personas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Radio Semilla, FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Sí, tema que lo cierre. Bueno, hemos escuchado estos testimonios. Muy interesante todo, ¿no? Todo lo que plantean los docentes, lamentablemente alrededor de un hecho terrible, pero cómo está todo imbricado, el problema de la educación pública, el problema de cómo siempre estos gobernantes tiran la pelota, ¿no es cierto?, para aquellos que son los únicos que están haciendo algo, en realidad, porque ese niño primero que estuvo muy poco tiempo en la escuela... 28 días, decía uno de los entrevistados, ¿sí? Que además seguramente habrá sido su único lugar de contención, como lo es diariamente de miles de pibes que están en situaciones terribles en sus hogares, lamentablemente, ¿no? Y además que no cuentan con medios las escuelas, es decir, es puro pulmón. Porque... Sí, no me acuerdo exactamente la cifra, pero una nota que hicimos hace una semana o dos semanas atrás nos decían irrisorio la cantidad de profesionales de estos grupos de interdisciplinarios por alumno. Y era, qué sé yo, era una cosa irrisoria. Para miles. Para miles, creo que eran más de 300.000 los alumnos, y había un equipo de profesionales, algo de, no sé si 100 y pico o 200, una cosa así, para toda esa población, o sea, que imposible. No. La población, digamos, de profesionales que podrían barajar este tipo de problemáticas que generalmente son dificilísimas. Claro. Se necesitan en cada escuela un equipo, porque ni siquiera una persona puede hacerlo, por más profesional que sea, porque tampoco es un solo caso, o sea... Y medios para poder actuar, porque ¿de qué sirve detectar alguna situación ahí si no se puede... no se puede derivar, no se puede ir a las casas, no se puede convocar a los padres, o sea, no, se requiere todo un aparato realmente institucional para dar respuesta, ¿no? Entonces esto es muy perverso y muy infame lo que hace en este caso el gobierno de la ciudad con estas, porque es la forma fácil, ¿no? Responsabiliza a dos personas que aparentemente están, incluso es una táctica que siempre pone a la gente contra la gente, claro. Gente, digámoslo en términos, o al pueblo contra el pueblo, o los trabajadores contra los trabajadores, ¿no? Siempre es una maniobra para conocida, ocultar, ¿no? el culpable o la culpable fue el maquinista que estaba hablando tren, por teléfono. Claro. Entonces la discusión de la situación de los trenes no existe. Y entonces todo el público se vuelca, que por poco lo linchan, a otro que es un trabajador, víctima también de todo un sistema que funciona mal, ¿no? Y así en general, en casi todos los planos, es una estrategia, ¿no? Que da resultado. Ahora la marcha y el paro que hubo y las actividades desde el día lunes... fueron una respuesta. Desmienten, claro, sí. Desmienten todo, digamos, justamente, ¿no? Desbaratan. Era muy necesaria, sí. Porque más allá del repudio, digamos, y de toda la tristeza y de todo lo que involucra el hecho, es necesario desbaratar estas maniobras, porque eso es también lo que lima la solidaridad social, el apoyo, ¿no? Es decir, va haciendo mella mucho más allá de la escuela, ¿no? Va haciendo mella en la sociedad, que empieza a ponerse contra los maestros, contra los colectiveros, contra los enfermeros, contra los que manejan los trenes, ¿no? Es una conducta que nosotros hemos visto como una parábola que se revirtió de aquellos caceroleros que se unían a los cartoneros, ¿no es cierto? Que les ofrecían un café con leche gente de Barrio Norte, cómo se fue dando vuelta toda esa solidaridad, esa unión, y que son operaciones, ¿no?, que hacen que lesionan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y sobre todo que la segmentan, la dividen y le liman las uñas para poder defenderse. Exacto. De esto o de aquello. Claro, los dejan solos a cada sector. Okay. Lo dejan solo, o a cada persona con su problema y con enemigos que no son, ¿no? Visualizando enemigos que no son, ¿no? O los chicos que están en las escuelas defendiendo increíblemente materias, claro, programas de estudio que se los quieren eliminar, que se los quieren eliminar, y que digamos los vecinos ven que como que está molestando en muchos casos, ¿no? Bueno, todo eso hay que dar vuelta de nuevo, y me parece que estos los actos, conflictos sociales, quieren transformarlos en un problema de tránsito, claro, o también, ¿no?, los cortes y demás. Bueno, ahí con el caso Pettinari empieza alguna gente. El otro día en el colectivo una señora dice, no, porque esto es vago, y qué sé yo, claro, al final interrumpen el tránsito, qué sé yo, y le obligan a dar plata. Le digo, señora, ¿a usted le obligaron a darle plata? Bueno, fue una discusión hermosa en el colectivo, porque le digo, mira, a mí nunca me obligaron, la gente está pidiendo, están echados. Bueno, fue una discusión muy, muy interesante, pero claro que procuran crear esa división. Claro, ¿cómo esta tensión está presente en todos los hechos? En todos los hechos, sí. Sí. Así que, bueno, con este tipo de actos me parece que se da vuelta eso, ¿no? Es una respuesta. Sí, la verdad que sí, que estuvo muy lindo. Y María del Carmen, bueno, comentó eso, que había estado muy lindo el acto, muy, muy, muy nutrido y con mucha fuerza. Muy bien. Thank you. nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es bella. Como se quiere a un hermano, como se quiere a la madre con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida una vez y nada más. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son muy lindas las caricias y nacen del corazón. Y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca es sublime hasta el dolor. Pues las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como si adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es belda. Como se quiere a un hermano, como se quiere a la madre con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida una vez y nada como Dios, que tu silencio es un castigo para mí, que siempre te ofrecí un cielo de ternura, pero no puedo soportar esta amargura que me tortura y me mata sin piedad. Por eso, vida, yo te pido, por favor, me digas de una vez, ¿me quieres sí o no? Se te nota en los ojos, corazón, que me estás mintiendo. Se te nota en los ojos, corazón, que me estás queriendo. Espero de tus labios un te quiero. Y no ves que tu silencio me hace mal. Se te nota en los ojos, corazón, que no puedes más. ¿Qué debo hacer para que me hables de una vez? ¿No ves que mi amor se está muriendo sin razón? Porque si tú me dices algo, nada más, florece el corazón y canta de alegría. Se te nota en los ojos, corazón, que me estás mintiendo. Se te nota en los ojos, corazón, que me estás queriendo. O espero de tus labios un te quiero. Y no ves que tu silencio me hace mal. te nota en los ojos, corazón. Que no puedes más. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Che, por fin un tanguito, ¿no? Menos mal, porque parece que estos operadores acá no son muy porteños, ¿no? Y si vino una no porteña que puso en sintonía eso, la radio. Eso, muy bien, eso. Bruna, muy bien. Bueno, ahora estamos dentro de unos minutos vamos a escuchar un audio, otra parte de un audio que venimos transmitiendo, ¿no es cierto, Pilar? Hace dos programas. Así es. Que son recuerdos de la militancia de un compañero, un viejo militante, Santana, un militante metalúrgico y comunista, ¿no? Y acá hay un compañero, Carlos, que nos va a dar una semblanza de él antes de que pasemos el audio, ¿no? Carlos, bueno, vos lo conocés bien a este compañero. Y lo conozco desde el 54-55, bueno, en la fábrica metalúrgica, donde Santana siempre se destacó de entrada por su capacidad, por su respeto, porque era un trabajador realmente muy querido por los obreros y siempre delegado y siempre defendiendo la causa de los trabajadores, incapaz de aceptar jamás nada que pudiera perjudicar a los trabajadores. Y bueno, así que lo conocí en la huelga del 56, en la Comisión Nacional de Huelga, lo conocí en la cárcel, lo conocí conocí la familia, siempre la misma dignidad y la misma ética, ¿no? Hoy mismo asombra. Asombra la lucidez, ¿no? La lucidez, ¿cierto? Tiene 90 años. 90 años. En esta fábrica IMPA trabajó desde el 43 al 49, al 50. Tiene recuerdos extraordinarios de luchas también aquí mismo. Y realmente hay ejemplos notables donde podríamos decir que rechazó cosas que no todo el mundo rechaza, ¿no? Cheques en blanco que pusiera patronales. La patronal ofreciéndole cheque que pusiera la cifra que quisiera como para que se vaya de la fábrica. Ahí no lo siguió a su dirigente Bandor, no. Ahí no. No lo emuló. Bueno, de Bandor tiene una experiencia bastante bastante concreta de cómo recibía cheques de Catita y de otros, ¿no? Lo cuenta en el. No recuerdo si es en este audio que vamos a escuchar o en otro. Ah, él cuenta. Sí, cuenta lo de Catita. Y bueno. ¿Y por qué no les contás a nuestros amigos y oyentes qué es Catita o qué era Catita? Bueno, Catita era una fábrica grande de más de 1000 obreros, donde se hacían heladeras y esas cosas. Y cocinas, Catita eran famosas. Sí, y yo conocí ahí a Fernández, a uno de los delegados principales, el que fue herido en la huelga del 54, de un balazo en el estómago. Y bueno, y siempre, sí, en estos lugares, bueno, esa era Catita. Porque yo imagino que la militancia de los comunistas, digamos, de los miembros del Partido Comunista Obrero dentro de las fábricas peronistas era un tema, ¿no? Donde había muchos trabajadores peronistas, me imagino que... Bueno, sí. En esas épocas, ¿no? Es interesante conocer eso. Sí, por lo menos en lo que a mí respecta, nunca tuve dificultades especiales con los compañeros peronistas. Fui delegado siempre en la fábrica y me votaban los peronistas y los compañeros. Así que Realmente esas diferencias en cuando es la lucha y cuando es la solidaridad obrera desaparece. Cuando es la base, ¿no? Y cuando está en la base desaparece, porque ahora, bueno, eso, y Santana, vuelvo a repetir, yo tengo cosas también graciosas, donde, bueno, hemos tenido que, me recuerdo en la huelga del 56, corriendo como loco porque la policía nos perseguía, y en la zona de La Cañita, en el hospital militar, ahí. ¿Que la fábrica estaba por ahí? ¿O? Sí, una de las fábricas que trabajábamos, yo, sí, Motorcea estaba frente. Porque era una huelga del gremio metalúrgico. Del gremio metalúrgico. De todas las metalúrgicas. De todo, era una huelga extraordinaria. Fue una de las primeras huelgas que hicimos a la Revolución Libertadora, a Aramburu. En plena dictadura. Aramburu Roja, la hormiguita. ¿Y por qué era? Bueno, era porque habían intervenido el gremio. Claro. Estaba Gallo de interventor y nosotros luchábamos contra eso y por los derechos de los trabajadores. Para que les devuelvan el gremio. Devuelvan el gremio y además porque nos quitaban reivindicaciones. Claro. Nos quitaban reivindicaciones. Y bueno, y corríamos y corríamos y nos encontramos con un paredón enorme, cerrada la cuadra y no teníamos. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal la vimos! Y dijimos, vamos en cala y no, nos tiramos debajo de un camión. El grandote como es, que tiene como 2 metros, no entraba. Así que, bueno, de esas cosas. Santana ha sido un hombre, y es un hombre de una dignidad enorme como trabajador, ¿no? Realmente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bueno, eso es mi recuerdo de él, ¿no? Seguimos siendo amigos. Un hombre muy culto, siempre muy aggiornado, ¿no? Muy aggiornado. Nosotros lo encontramos con uno interesado en toda la problemática actual y informado. Muy informado y con la poesía y con la cultura general, claro, el teatro. No solo y, con bueno, los sindicales. Bueno, el hermano era un gran. Walter Santana, un gran actor de teatro, sí. Bueno, de eso de Santana, ¿no? Realmente. Bueno, entonces vamos a escuchar a este lúcido y joven trabajador de 90 años que ex trabajador de IMPA. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Bueno, entonces, conflicto en el 44, 45, así no hubo conflicto, salvo ese accidente. En el 45, el avión Bollero estaba terminado en el tercer piso. Y se inauguró la fábrica de Quilmes, de la IMPA. Y fue Perón. Y nos llevaron en tranvía, desde Rivadavia y Prigle, a Quilmes, ¿no? Para la inauguración de la fábrica. Y había un festejo. Y recorrimos todo, y cuando dio el salón para festejo, resulta que los gendarmes habían estado mamándose, y no hubo festejo. No pudimos comer nada. Entonces, iba a Perón, ¿verdad? Sí, en el 45, debía ser secretario de trabajo en ese momento. Bueno. Claro, todavía no era presidente. Claro. Entonces, yo, el 17 de octubre de 1945, yo vivía en la calle Sadi Carnot, que ahora se llama Mario Bravo. Bueno, Sadi Carnot 60. Las 7 cuadras de la isla. Yo iba al Mameluco a trabajar en jardinera. Había un tornero que se llamaba Astaneo, muy buena persona, que tenía un hermano que era hacía ropa de trabajo y nos hacía la jardinera y nos cobraba 8 pesos y la pagábamos 2 pesos por quincena. No, yo iba con la ropa de trabajo y zapatillas, por supuesto, a trabajar. Y bien, bueno. Estamos, bueno, el 17 de octubre del 45. ¿Ese, perdón, había sido su primer trabajo como metalúrgico? No, yo había trabajado en la Casa del Valle, que era la que hacía los perfumes Hutchinson y esas cosas, y tenía un taller que hacía las cosas para los consultorios odontológicos, las herramientas, sí, los sillones, todo. Bueno, el 17 de octubre entonces yo fui a trabajar y éramos 40 más o menos, y estuvimos una hora y no pasó, no venía gente, ¿no? Entonces nos llamaron y dijeron, mire, hay un paro general, parece, para la gente, nos dijeron que nos estamos, pero no sabíamos qué pasaba, ¿no? Bien, entonces yo después venía a mi casa, yo paraba en la Plaza del Mar, ¿no?, en Burle, ahí, ¿no? Yo viví en Burle 451 antes, ¿no? Frente justo a la Plaza de Almagro. Y estaba ahí con los amigos y pasaba gente caminando por Rivadavia, por el Toro Emite, por Cangallo, por todo, para el centro. Y nosotros no sabíamos lo que pasaba, ¿no? No entendíamos lo que pasaba hasta la noche famosa donde apareció Ustedes no fueron a la plaza. No, no, bueno, habrá ido gente, ¿no? Pero usted no fue. No fui a la plaza, no, no. Me enteré a la noche claro, de lo que pasaba en la plaza, ¿no? ¿Y el sindicato no había llamado? Nosotros no teníamos sindicato. Teníamos 15 afiliados al sindicato metalúrgico, nada más. Bueno, yo después, en enero, entré al servicio militar. Entonces, cuando yo volví a Matricería, me querían mandar a San Martín, a la fábrica de San Martín, pero Sueldo me hizo quedar en Matricería. Sueldo, ¿no? ¿Cuánta gente había en IMPA en ese momento? Yo creo entre 250 o 400 y pico. Había más de 200 mujeres, ¿no? Y más de 100 hombres, ¿no? Ajá. Así que era grande, era importante la IMPA, ¿no? Era importante, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo en marzo me encuentro que hay un sindicato, que hay 33 o 35 delegados, uno por cada sección. Yo en Matricería tenía un delegado, se llamaba Jorge Lanepoudet, ¿no? Y era como 10 años mayor que yo, por supuesto. Y ahí empecé a conocer lo que es la burocracia sindical. Eso estaba, había sido todo armado. Durante el periodo que yo estuve en el cole, se formó el sindicato metalúrgico, la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Donde estaba Hilario Salvo, que era un hombre que trabajaba en el Hispano y se apoderó del sindicato, ¿no? Y antes era el SOIN, ¿no? ¿Cómo? ¿El SOIN era antes? No me suena eso. No. No. Yo el único que conocí, el de Mucio Girardi, y después cuando vine que estaba Hilario Salvo, no, que manejaba que la... ya era la UOM. Era la UOM. Sí. Entonces, en la comisión interna eran 5 miembros y ya tenían habitación, radio y mate. Ah, ¿no? Estaba mejor, ¿no? Entonces, cuando un obrero de cualquier sesión protestaba por algo fuerte, ellos iban al jefe y decían, fulano de tal cosa es comunista. Afuera. Y lo echaban, sin más ni más, ¿no? También hicimos un campeonato interno de fútbol, Matricería salió campeón, y después el seleccionado de la fábrica hizo un desafío a Matricería y jugamos, y salió campeón Matricería, ¿no? Y éramos unos 40 en Matricería, más o menos. Entonces, finalmente, en el año 49, yo tenía 23 a 24 años, ahí se hacía de esta manera la elección delegada. Había una pizarra en cada sesión. Entonces, venía la comisión interna y convocaba para dentro de una semana y se podían poner a anotar los candidatos. Venía el día de elección, con una urna se elegía ahí el candidato y el que ganaba era el delegado. Y cuando terminaban, en un salón que había en la calle Venezuela y Castro, se hacía la asamblea general y se proclamaban todos los candidatos, ¿no? Entonces, yo me presenté como candidato a delegado contra Jorge, que era un gran jugador de fútbol, jugaba muy bien, y le gané. Y ganó uno el torneo, y había la sesión Galvano Blastía, que trabajaba con los actos, que estaba en un cuerpo del segundo piso. La sesión galvanoplastía trabajó 2 años, 6 horas, cobrando 6 horas, porque hizo el juicio por insalubre y ganó. Y ganó y le tuvieron que pagar todo. Y había uno, se llamaba Arturo Fuertes, que era delegado, que fue uno de los que manejó, pero el juicio lo hizo la Unión Obrera Metalúrgica. El abogado, que no me puedo acordar el nombre, tenía el estudio en el pasaje Barón. ¿No? Ahí estuve muchas veces yo. Entonces, bueno, me eligen delegado, al que eligieron en tornería. Al otro día le levantaron el torno, vendimos el torno, no tenemos nada de trabajo, lo echaron. Otro que estaba en otro lugar, lo echaron. Y quedamos el de Carmelo Castilla y yo, como contra la comisión interna. Aparte, había pasado lo siguiente: en la comisión interna había uno que no me puedo acordar, toda esta semana acordándome el nombre, ¿no? Que era el HDP, la basura de la Comisión Interna. La burocracia. ¿No? Y que era el que manejaba todo, y no me puedo acordar, no. Mire que desde los años lo manejé siempre, ¿no? Y había un viejo de la Comisión Interna que no sé qué macana hizo. Y un amigo de Carlos, que trabajaba en mi sesión, Matricero, lo quiso echar, lo quiso, ¿no? Y provocamos una asamblea en el local ahí de Venezuela y Castro, ¿no? Bueno, yo le digo, ese día era un viernes, salíamos a las 7 y yo debutaba en la cancha de San Lorenzo a las 9 de la noche. Y con este Abraham teníamos una gran amistad, ¿no? Él y otro más que eran comunistas, me dice, yo éramos muy amigos, ¿no? Y con Abraham salíamos a buscar chicas siempre. Bueno, entonces yo estaba con el equipo de fútbol, los zapatos, envueltos, no tenía bolso, en papel de diario, en la asamblea, y él, bueno, consiguió echarlo, pero él me decía, habla Santana, habla Santana. Y yo no sabía, yo quería ir a la cancha. Bueno, salíamos así, fuimos caminando, hasta que puso la asamblea. Todas las discusiones que hubo, ¿no? Bueno, había ahí una compañera, me convidó con caramelo, después me casé con él. Final feliz, pues. Bueno, al final esa también. Entonces, yo llegué, salí a las 9:20 del salón, me tomé un taxi, en 2 minutos estaba, a las 9:10 estaba en el vestuario, y como yo no llegaba, pusieron a uno. Oh. Y yo me ofendí, me retiré, y porque había sido una selección de un campeonato amateur y se intervenía con Banco Nación, con Correo y un equipo del Uruguay, ¿no? Y me vinieron a buscar para la final y yo me negué a jugar, ¿no? Porque me habían reemplazado, no me esperaron. Era muy orgulloso. Y en serio que no había reemplazo, ¿no? Me dolió. ¿Sabes lo que era jugar en la noche en la calle de San Lorenzo? Bueno. Entonces, cuando quedamos eso, el sindicato anula las elecciones que se hacen y tenemos que ir un sábado a la mañana al local que estaba el sindicato ahí en Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que está el sanatorio ahora. Sí. Ajá. Bueno. Entonces, Sebral, mi amigo, que trabajaba en una fábrica, había entrado de colaborador de la comisión. Entonces yo le digo, Petiso, digo, me tiene que dar una mano, digo, porque el asunto, digo, no me va a dejar. Dice, cállate tranquilo que yo te doy la mano, voy a estar yo en la asamblea. Entonces cuando lleva a la asamblea, me lleva, dice, mira, habían dispuesto a poner un vigilante en la puerta que te lleve la novela para que, y después te larguen, vos no estás presente y Jorge es delegado, ¿no? Entonces él hizo retirar. Y la presidió un tal Drago y en la asamblea gané la elección otra vez para delegar. O sea que era difícil la cosa. Claro, estaba difícil. la burocracia trabajaba. Actuaba. Entonces, después, ¿esto qué año entonces era? En el 49. Entonces, a principios del 49, marzo sería. Entonces, vamos con Otero a una habitación a elegir la comisión interna. Otero fue ministro de Trabajo después. ¿Qué? No me van a decir, ¿qué es Otero? ¿Lo conociste? ¿Sí? ¿Sabés la basura que era? Pero después puedo contar una historia de Otero. Entonces, empezaba su carrera. Con la duda, ¿no? Ya yo tendría. Yo no estaba afiliado al Partido Comunista, ¿no? Y dijo, ningún comunista puede ser delegado, ningún comunista puede ser la comisión interna, ningún comunista. Que... Bueno, quedaron los que estaban, ¿no? Y entonces, yo empecé a moverme así despacito. Yo previo a eso, antes de ser delegado un día... ¿Pero usted ahí quedó como delegado? Sí, sí, yo antes de eso había hecho un día antes de ser delegado un volante acusando a la comisión interna y lo repartí por toda la fábrica, por las escaleras, tirando la sesión y escapando, ¿no? Para que no me agarrara. Y viene Jorge Acosta, que era tornero, y me dice, Santana, ¿me hiciste volante? Sí. Y entonces yo ponía, desplazar violentamente a la comisión interna. Dice, así no está. Desplazar violentamente a la comisión interna. Me dijo, así no se puede. Bueno, entonces fui delegado y trabajando como podía. Entonces la compañía de Alfaria me tomaron como su delegado preferido, me venían a ver. Había al lado de esta sesión de trasfilado, ¿no? Al costado había un ala y después venía matricería y estaba tornería, y en la comisión de entrada había un tal Julio Ujeda, que era tornero, que no era malo, era de esos que no son malos, pero tampoco son buenos, porque no. Bueno, entonces las chicas venían, pasaban delante de él, lo saludaban y venían a preguntarle a mí. Bueno, yo le digo una cosa, claro, porque usted no era de la sección de ellas. No, no era, pero me venían a preguntar, me venían a consultar. Ahora, esos bancos de madera, una bolsa abajo, estaban abiertos. Bueno, las chicas me regalaban licores, buñuelos, todas las cosas que hacían en la casa, buñuelos, comía toda la sesión. No sería algo preferido las chicas. Bueno, así que bueno, en ese momento fuimos intervenidos en el 49. ¿El sindicato? No, por el gobierno. Intervenía la empresa. ¿Eh? La empresa. Intervinieron la empresa. Como propiedad enemiga fue declarada, ¿no? Y entonces seguíamos trabajando. Un día echan a 30 empleados. Paramos 3 días y nos reincorporamos. Entonces, la cosa estaba tensa. Un día un compañero de organización, se llamaba Daniel Fernández, al poner en marcha una máquina en cepillo, le dio un chispazo y le quemó la mano. Lo atendieron, lo curaron. Entonces yo como delegado, le di la mano, pedí permiso y vivía en Parque Patricio, lo acompañé a la casa, hasta los padres, y volví. Cuando yo volví, me encuentro con el interventor. Yo no me acuerdo si era un coronel, pero estaba de civil. Ahora resulta que había mucha gente que quería cobrar la indemnización, quería irse. No, nosotros no permitíamos los despidos, los delegados. Entonces había un electricista que tocaba el bandoneón y tenía una orquesta típica, había hecho programas de radio. Había un viejo electricista que venía, Santana, hace que me echen, hace que me echen, cobrar la indemnización. Vos sabés que. Bueno. Entonces, fíjese este detalle. Yo entro, me encuentro con el interventor. Y me dice, nosotros queremos arreglar la fábrica, pero ustedes no nos dejan, hay mucha gente. Hay gente, digo, que se quiere ir, ¿no? Digo. Y entonces dice, y que vengan, dice, que si quiere ir, lo indemnizamos. Entonces fue el que tocaba el bandoneón, un peso arriba de otro. Fue el otro electricista, un peso. Y saben lo que le dijo, porque pasan por la fábrica y muestran. Al rato había una cola en la máquina. Una cola. ¿Y era mercante el interventor? No, no. Entonces, bueno, te pagaban así de alto, ¿no? Todos los días así. Entonces, eso duró todo el mes de diciembre, y yo el delegado, ya cerca de Navidad, entro a la fábrica, Jorge Gandulia, un amigo entrañable, patricero, Abelardo Iglesia, otro, éramos los tres que quedábamos en la sesión. Se habían ido todas las matrices, todas las cosas en curso estaban amontonadas en el fondo de la sesión, uno arriba de otro. Entonces nos miramos, nos queríamos quedar, porque habíamos decidido quedarnos, no pelear. Y digo, ¿delegado de quién soy? Entonces me vi obligado a renunciar de delegado por no tener gente, y me anoté yo para cobrar la indemnización, donde me gastaba el dinero. Y mi señora también se anotó, ¿no? Y bueno, así quedó la fábrica. A mí me pagaron en enero, porque había cola para cobrar. Entonces cobré 6.500 pesos de indemnización. ¿Cuánto sería eso? Sí, era plata. Era plata. Sí. No, en ese tiempo ganaría 2.20 la hora, ¿no? Algo así, ¿no? Y la señora cobró 5.500 de indemnización. Y cuando acompañé a cobrar, me dicen el personal, en contaduría lo están esperando, me dicen. En la contaduría había un contador que se va a contarme, que primero antes de pasar lo que pasó, le cuento lo que le pasó a él, ¿no? Contarme se casó. Y ahora yo no me acuerdo si se escapó de la iglesia o de la fiesta. No sé si ahora no me acuerdo, pero una de las dos no fue, o no fue la fiesta o no fue yo, sobre la iglesia. Y desapareció. Y después de dos meses mi fábrica se cambió las copas con las. Que se había casado con una compañía de trabajo. No me sé tú lo que me voy a contar. Claro, como hubo mucho invitado en la fiesta, a los tres lunes yo enteramos toda la familia. No se había pasado. Y se le pudrió. Entonces vine a contarme, dije, mira, acá le traigo la liquidación, son 6.500. O sea, cobré en personal, le digo yo. ¿Cómo que cobró? Si tenía que pagarle yo a usted. ¿No? Y dice, bueno, se deshizo Santana, Honrado, ¿no? Claro. Después yo iba por la calle y digo, fui un estúpido, ¿no? Porque claro. ¿No? Fui un estúpido, perdí 6.500 más, ¿no? Pero yo sabía cobrar, hacía dos o tres días que había cobrado la indemnización. Y si la tenía que pagar yo, no sé si otros cobraron, yo no me enteré. Doble, ¿no? Claro. Pero a mí me iban a pagar doble la indemnización. Yo la regresé espontáneamente, ¿no? Después me quedó la duda. Estuvo bien. Bueno, yo quiero decirle, cuando yo me fui a hacer servicio militar ganaba 40 centavos la hora. Cuando vine me dieron 1.20, 1.40. Para mí era un platal en ese momento. O sea, me han subido los salarios. Claro. Esa es la política de Perón. Claro. Aparte, yo el aguinaldo lo cobré en el servicio militar. No teníamos aguinaldo. Yo mandé una nota a la IFA y me mandaron un cheque a 46 pesos sobre el primer aguinaldo. Entonces me dio 1.20, 1.40. Y yo me entero que la chica ganaba unos 60, unos 70. Entonces pataleé a la otra quincena, cobré 1.80. ¿No? Y en matricería, un caso, ¿no? En matricería se tomaba una prueba que en la cola de pato. ¿Sabe el pelagro de pato? Mm. Bueno, es un pedazo de chapací donde se hace un dibujo así. Así, así y así. ¿No? Y tiene que encajar otra de arriba de los dos lados. Y ahí se tomaba la doble cola de pato. ¿No? Que para hacerla es bravísimo, ¿no? Hay que hacer una mano. Tiene que ser perfecta. Perfecta, tiene que encajar de un lado y del otro. Así, ¿no? Y se mira así y no tiene que haber luz. Claro. Y vino uno, le hizo 5 horas. Entonces pidió 2.50. Y teníamos un italiano 2,5, dice, está loco. 2,5, todos ganaban 2,20, ¿no? Y pidió 2,50. Y entonces, el tipo dijo, el matricero dijo, me voy. Entonces se rompieron los 2,50. Muy bien. Y tuvieron que arreglar todo, ¿no? Y después ajustaron a todos, 2,50. Sí, sí, sí. 2,5, decía el Tano. También en matricería tuvimos un tiempo un jefe alemán. Era borracho. Iba a comer una fonda de Abel y Yatay y le ponía vino a la sopa. El colmo. Nosotros teníamos un calentador debajo del banco, ¿no? Y las chicas me habían enseñado a hacer licor de naranja, la compañía de la fábrica. Y un día yo estaba haciendo el licor de naranja mientras trabajaba, tenía ahí riendo, ¿no? Y pasó el alemán. Se para, dice, corro, me dijo. Que había que convidarlo. Tenía el olfato entrenado. Bueno, así que ahí se terminó la IMPA y quedó en contaduría algún pequeño grupo de gente que llevaba las cuentas, y de ahí se armó una mutual, que la mutual teníamos, pero quedó funcionando algo. Y después con los años yo me enteré trabajando al lado que había, y el que dirigía todo después de 4 o 5 años lo echaron por chorro, ¿no? Sí, que no empezó la corrupción. Y después, bueno, quedó, ¿no? Pero yo no seguí trabajando y hice mi carrera. O sea, en el 49 es como que sucedió esto con IMPA. Sí, en el 49. 49 cerró la IMPA. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de... radiosemilla.com.ar. Dale nomás, danos aire, danos aire. Aire para despedirnos. Aire para despedirnos. Bueno, nos fuimos entonces con Rabindranath Tagore, Santana. Santana, un metalúrgico de larga trayectoria. Y vamos a seguir con él para seguirle la trayectoria, porque todavía estamos en el año 49. Claro, tiene todavía mucha más cuerda en las fábricas metalúrgicas de Buenos Aires. Así es. Y nosotros nos despediremos hasta el próximo martes, que esperamos con todos los compañeritos faltantes. Eso es, que vuelvan. Bueno, y muchas gracias, Bruna, ¿eh? Hasta la próxima. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www